Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva cerró ayer la temporada 2016-2017 con una victoria, ayer no, el sábado, con una victoria en Conil, ante el filial del Conil, el Conil B, al que superó por 0-3, completando ese objetivo, ese último objetivo de temporada, bueno, medio completando. El objetivo en principio era ganar los 7, o el propósito, o mejor dicho, era ganar los 7 últimos partidos de liga, y así lo ha hecho el equipo, 21 puntos en este último tramo liguero. El objetivo era intentar meterse en la quinta posición, arrebatarle la quinta posición a los equipos que estaban o ha estado en estas últimas jornadas peleando por los puestos de ascenso. En este caso, la única opción que había era superar al Bejer, en el caso de que Bejer precisamente perdiera ante Puerto Real. Pero no se dio esto, al revés. Bejer ganó 1-0 ante Puerto Real en su casa, y no solo se mete en zona de descenso, sino que saca de esa tercera posición al conjunto del Puerto Real, que finalmente se queda con la quinta plaza, con puesto y sin novia. Y el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, sexta posición, a dos puntitos del Puerto Real y a tres del ascenso. Las opciones que barajaba el Ubrique Unión Deportiva eran siempre especulativas. Se asciende los cuatro primeros, pero siempre, cuando se configuran las categorías, la federación tiene que repescar algún equipo, porque o desaparecen de categorías anteriores, o el tema de ascensos y descensos provoca un desbarajuste a la hora de cuadrar las categorías, y lógicamente hay que ir tirando de los equipos de las categorías más bajas. Ese era la idea por la que podía tener valor esa quinta posición, que puede ocurrir, pero la cosa es que ya esa quinta posición sería aprovechada precisamente por el Puerto Real. Varapalo para el conjunto puertorrealeño también. Se ha mantenido en zona de ascenso casi toda la temporada, llegó incluso a estar líder de la categoría durante muchas jornadas, y finalmente se queda fuera de esos cuatro puestos de ascenso a la primera andaluza. La tarde del sábado, el conjunto del Ubrique Unión Deportiva superaba, como hemos dicho, por 0-3 al Conil B. Un partido marcado por las fuertes rachas de viento que se registraron no solo en la localidad costera de Conil, sino en toda la provincia, y que marcó o pudo marcar el partido, por la sencilla razón de que hay que adaptar el juego, la forma de jugar, a las condiciones meteorológicas. El Ubrique Unión Deportiva se adelantaba con un gol de fortuna en el minuto 11, un mal despeje del portero del Conil B, que rechazaba Aníbal, que lo presionaba, y el balón se colaba en la portería. Tuvo muchas ocasiones en esa primera mitad para haber ampliado esa diferencia y casi dejar finiquitado el encuentro, pero se iría con esa ventaja por la mínima al descanso. Ya en la segunda mitad llegarían otros dos goles. Nos comentan que también, aparte de la falta de efectividad en esas jugadas que tuvieron el Ubrique Unión Deportiva, el árbitro también influyó en un par de jugadas, un par de fuera de juego inexistente para la expedición ubriqueña, y también al menos un penalti que el novio que se tragó a favor del Ubrique Unión Deportiva, el colegiado del partido. Como hemos dicho, con esta victoria cierra esta temporada el Ubrique Unión Deportiva, una temporada que podíamos calificar de irregular, sobre todo a tenor de lo hecho por el equipo en la primera vuelta, pero que nos ha dejado un mejor sabor de boca con el gran papel que ha realizado el equipo en esta segunda vuelta, donde prácticamente en este caso 15 partidos, 16 partidos que ha disputado el conjunto ubriqueño, pues la mayoría se han saldado con victoria. Mejoró mucho la imagen del equipo en casa, y derrotas, pues podemos hablar de, creo que el último equipo que sacó algo de Ubrique fue la Juventud Sanluqueña al principio de la segunda vuelta, pero prácticamente a finales de enero, principios de febrero, bueno, después de ese descanso del mes de febrero, queremos decir, una vez estuvo casi un mes sin competir, entre descansos y parones de la competición, el conjunto del Ubrique, pues allá por el mes de marzo ya comenzó una buena racha que le ha llevado hasta aquí a sumar esas 7 victorias consecutivas. Antes de eso, pues más victorias, 2 derrotas en Espera y en Prado del Rey, y algún empate, como por ejemplo ante el equipo de la Estación de San Roque, ante el San Bernardo. Sexto clasificado, como decimos, 72 goles a favor, una cifra que entra dentro de lo normal de un equipo que se ha caracterizado por ser goleador. Ahora mismo podemos estar hablando del tercer equipo más goleador de la categoría, y sin duda el dato que contrasta mucho es la portería. La portería ha encajado muchísimos goles, 47, el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, ha sido una de las causas que por la que el equipo no dio con la tecla en esa primera vuelta, una fragilidad defensiva que le hizo perder partidos que prácticamente tenía ganados. Hablamos de esas remontadas que se vivieron en el Antonio Barbadillo, remontadas de equipos visitantes, partidos que ganaba por 2 goles de diferencia y que terminaba perdiendo el Ubrique Unión Deportiva. Enseguida vamos a hablar de ese partido que se disputaba en la tarde del sábado. La jornada nos ha dejado, esta última jornada, como campeón al San Fernando B, que se dio un festín de goles en Barbate, 0-7. Le acompaña en el ascenso, como sabíamos, el Rayo Sanluqueño, y los dos equipos que estaban todavía por confirmar, Juventud Sanluqueña como tercero y Vejer Balompié como cuarto. Ya saben que la categoría la pierden la Unión Deportiva Torrecera y Cañorrera. Ya la habían certificado matemáticamente ese descenso la semana anterior, el Torrecera, y con mucha más antelación el Cañorrera. Y comentar que, pues, en principio, pues esta segunda andaluza estará formada la próxima temporada, pues, por los Puerto Real, Ubrique, La Salle, Puerto Unión Polideportivo El Puerto, Juventud de Prado del Rey, San Bernardo, Barbate, Tarifa, Federico Mayo Espera y Conil B. Además, los equipos que ascienden, en este caso, de la tercera andaluza, gaditana, queremos decir, y con esto nos referimos al Alcalá del Valle, que fue campeón de esta tercera andaluza. Recuerden que esta categoría, pues en este caso, se cerró, terminó la temporada el pasado mes de marzo, en una categoría pues con muy pocos equipos, y estamos ahora enseguida vamos a ver la importancia de eso, de tener o las consecuencias de tener pocos equipos en esta categoría, lo cual puede terminar pues con creándose dos grupos o una solución, que con eso es como siempre nos referimos a las reestructuraciones de las categorías una vez que se prepara la próxima temporada. Y bueno, lo enlazamos con todo lo que queríamos decir antes. Lo cierto es que ahora mismo ascenderían a segunda andaluza antes de cualquier reestructuración el equipo de Alcalá del Valle, como hemos dicho, que es el o ha sido en este caso el campeón de esta tercera andaluza, el Facinas Club de Fútbol y el conjunto del Bornense. También formarían parte de la segunda andaluza Estella, Los Cortijillos, Algeciras B y Rivera, que en principio son los equipos que descienden de la primera andaluza. Pues todo esto es a día de hoy lo que nos dejaría la próxima temporada si se cumplieran fielmente los objetivos, los propósitos y las normativas que bueno, de la Federación Andaluza de Fútbol. No se cumple, no por incumplimiento de la propia federación, sino por lo que hemos comentado antes, equipos que desaparecen, equipos que ascienden, dejan una plaza más en una categoría superior, o incluso el hecho de que son muchas las voces que piden una reestructuración de las categorías más bajas, por el hecho que comentábamos antes, en tercera andaluza, tan solo han competido este año 10

17. Se ha cortado con respecto al año pasado. Recuerden, terminaba ya la temporada por el mes de junio. Pues ahora terminamos el mismo fin de semana que la competición liguera en la primera división. Y por delante, pues un largo periodo de descanso, porque suponemos que hasta finales de julio, mediados de julio, finales de julio, no se retomará la actividad de cara a la siguiente temporada. Vamos a quedarnos en principio con lo que fue ese partido disputado en la tarde del pasado sábado en el Antonio Pérez Ureba de Conil de la Frontera. Como hemos comentado antes, una jornada marcada por las fuertes rachas de viento que se registraron en toda la jornada, y nos comentan que, bueno, pues en cierta manera pudo influir en el encuentro. La primera parte, el Ubrique Unión Deportiva salió bien plantado al terreno de juego y con el viento a favor, lo que le permitió, pues, un poco que se adaptara, aunque también es difícil de jugar en esas situaciones, pues, y tener una serie y sucesiones de oportunidades. La primera le vino en el minuto 11, y más que una jugada del Ubrique Unión Deportiva, fue un golpe de fortuna. El conjunto, la defensa coñileña, que jugaba atrás con su portero, este, ante la presión de Aníbal, optaba por despejar el balón en largo, pero con tan mala suerte que estrellaba el esférico en el cuerpo del delantero ubriqueño, y el balón se colaba en la portería. Era el minuto 11 y ya el Ubrique Unión Deportiva se ponía por delante. Con este tanto ya a su favor, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una serie de ocasiones como para haber ampliado ese marcador. Por ejemplo, un mano a mano de Lolo, que atrapó el portero. Otra jugada en un rechace de Paco, que el árbitro consideró fuera de juego. Raúl también tuvo otra opción, que paró también perfectamente el portero del partido, Víctor Suárez Barroso. E incluso tenemos que destacar, bueno, otra jugada de Paco, de Lolo, perdón, y una falta lejana, casi desde el centro del campo de Monte, que el portero envió fuera. Antes del descanso, una jugada muy protestada por parte de la expedición ubriqueña, porque el árbitro anuló un gol a Aníbal, que tras una muy buena pared con Paco batía picando el balón a Víctor Suárez, pero el colegiado consideraba que se había aprovechado de una posición antirreglamentaria. Así terminaba la primera mitad, y la segunda parte tenía el hándicap por delante de tener que jugar con el viento en contra, por lo que también se movió el banquillo Miguel Domínguez, dio entrada a Peluca y a Rubén para mitigar ese sufrimiento, sobre todo por alto. Y en esta segunda mitad se redujeron considerablemente las oportunidades de las que gozó el Ubrique Unión Deportiva. Los ubriqueños también protestaron un penalti por caída o por falta a Peluca al inicio de esta segunda mitad, y en este caso tampoco fue apreciado por el colegiado del partido, Ponce Galvín. Y luego pues llegaron los otros dos goles. En el minuto 67, Paco aprovechaba un rechace del portero para poner el 0-2. Y en el 73, tan solo 6 minutos después, sería Rubén el que también se aprovechaba en un barullo dentro del área del Conil para poner el 0-3. Con esto prácticamente terminaría el partido, ya el marcador no se movería y el Ubrique Unión Deportiva sumaba, en este caso, no solo su séptima victoria consecutiva, sino la 18ª de toda la temporada. Dos victorias menos, tan solo dos victorias menos que el conjunto que ha terminado como campeón de liga, que es el San Fernando B. Vamos a hablar de este partido, de lo que sucedía en ese Antonio Pérez Ureba de Conil, ese campo municipal, con uno de los jugadores que estuvo allí presente, con Manuel Domínguez, con Lola, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Cierre a la temporada con una nueva victoria en Conil, y en donde yo me pregunto, no sé cómo se desenvolvisteis con la climatología, en este caso con el fuerte viento que se registró en la tarde del sábado durante el partido. Supongo que no sería nada fácil, ¿no? La verdad es que fue complicado, ¿tú? El viento fue mortal. La primera parte la teníamos a favor, y bueno, ellos intentaron sacar el balón jugado con el balón en contra, que por el viento en contra, perdón, que no tenía mucha lógica, entonces no dieron muchas opciones de robar balones y la verdad que tuvimos bastantes ocasiones. Uh-huh. Y la segunda parte pues lo tuvimos en contra, con el 0-1, creíamos que íbamos a sufrir un poquito más, pero bueno, al final metimos dos en la segunda parte. Con esas condiciones, ¿cómo se presenta o cómo sale el equipo al terreno de juego? Porque vosotros, como tú comentas, sois un equipo de intentar sacar el balón desde atrás, también de jugar, bueno, intentando evitar en el mayor de los casos pues los balones en largo. Aquí, ¿cómo tiene que desenvolverse uno? Bueno, pues la primera parte con el viento a favor, pues como que nos permitió, digamos, hacer nuestro juego. Ajá. Y es que eso, ellos intentaban sacar el balón desde atrás, y entonces pues tenemos el equipo prácticamente en su campo, y es que ellos no salían prácticamente de su campo. Uh-huh. Y eso, y la segunda parte, pues como te he dicho, pues creíamos que íbamos a sufrir, porque es que el viento era mortal. Pero bueno, nos replegamos un poco más atrás, porque con el viento en contra, tú sabes, los balones largos podían hacer daño. Y nada, defendimos bien y salimos muy bien a la contra, y eso, metimos dos más. Me comentan que el Conil B parecía que se estaba jugando mucho más, ¿no? Que se emplearon a fondo. Pues la verdad que sí, nos dieron por todos lados, la verdad fue un partido duro. Nos provocaron, nos dieron y ya está, pero bueno, no entramos en sus juegos, hicimos el nuestro y nada, sacamos el partido adelante. En esa primera parte, bueno, también como hemos dicho, con el viento a favor, y quizás influiría un poco en ese golpe de fortuna que supuso el 1-0, el 0-1 en este caso, ¿no? Bueno, más que golpe de fortuna, yo creo que Caníbal tuvo fe y peleó el balón hasta el final. Se arrojó el portero fue a sacarla, el Caníbal se hizo encima, le dio el balón a Aníbal y lo metió. Uh-huh. Y a partir de ahí se sucedieron las ocasiones entre, bueno, no, supongo que con la sensación, si iríais al descanso con la sensación de que el partido se tendría que o la primera parte tenía que haber terminado con un marcador más cómodo para vosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí, que a Paco le anularon dos goles que creemos, bueno, el segundo que le anularon fue clarísimo, que no fue fuera de juego. El primero no estamos tan seguros, pero bueno, fueron dos goles anulados y después tuvimos muchísimas ocasiones que fallamos. Uh-huh. Pero bueno, y es lo que te comentaba antes, nos fuimos al descanso con 0-1. Y la verdad es que yo la tenía, porque es que con el viento era mortal. Uh-huh. Pero él lo hizo. Pues nos echamos un poco más atrás y nada, a defender. Uh-huh. Y bueno, y esa segunda mitad, con ese viento a favor para el conjunto del Conil, y no solo no defendisteis el marcador, sino que conseguisteis dos goles más. Sí, sí, sí, es lo que te hizo. Con el tema del viento te replega un poco atrás, pero a la contra, la verdad es que supimos hacer las cosas muy bien. Salimos bien, con 2-3 toques nos plantábamos en su campo. Ellos también estaban volcados adelante a intentar parar el partido y los cogimos bastantes veces también. Uh-huh. Bueno, con la satisfacción, en parte, de haber conseguido ese 7-7 que se propusisteis ahora casi un par de meses, y la pena es que no haya sido un 8-8, ¿no? Porque ahora estaríamos hablando de otra cosa. Ya, hombre, sí. Lo que estábamos hablando, con lo que hemos comentado los compañeros, si la liga dura un mes más, yo creo que son otros 4 partidos que ganamos, porque la verdad es que hemos entrado en una dinámica buena y sale al partido pensando casi sabiendo que va a ganar, con confianza y con lo que no hemos tenido en la primera vuelta, la verdad. Mm. Pero bueno, la pena es que la reacción ha sido tarde, pero bueno, nos hemos dado cuenta de que teníamos equipo para subir, incluso para haber ganado la liga, seguramente. Uh-huh. Pero nada, las circunstancias que se nos han dado pues no han sido las oportunas para esto, pero bueno, ya está. Yo me quedo con esto, aunque se ha reaccionado y han sido 7-7, que es bastante complicado. Muy muy complicado era meterse en ascenso, porque no solo había que ganar esos 7 partidos, sino depender de los marcadores de los rivales, que los rivales fueran pinchando, y bueno, dependíais de muchos marcadores, digamos. Y bueno, se ha rozado ahí con los dedos, pero viendo lo que ha ocurrido en estas últimas jornadas, lo que podemos decir es que los rivales también juegan y que también eran buenos equipos, ¿no? No iban a dejar o a tirar por la borda el trabajo de toda una temporada de las 3 últimas jornadas, ¿no? No, está claro que los rivales que hay que dar por encima nuestro tienen buen equipo la mayoría. La pena es eso, que como tú has dicho, que no, al haber eso, al haber hecho las cosas bien en la primera vuelta, pues como que no dependemos de nosotros mismos, dependíamos de muchos otros equipos. Y bueno, la verdad es que ya han sabido sacar los partidos adelante también. Uh-huh. Eso es así. Sexta posición, como decimos. Bueno, estuvimos hablando las semanas anteriores de la posibilidad de que la quinta plaza al final pudiera ayudar a ascender. Habiendo quedado sexto, ya es muy difícil, ¿no?, que por un rebote el equipo pueda subir, porque hay ya muchos equipos antes, ¿no? Sí, es complicado, pero bueno, nos han llegado a comentar que incluso el séptimo puede ascender. No sé si es que van a hacer nueva reestructuración, lo que van a hacer. Uh-huh. Nos han comentado, la idea que sea verdad, no lo sabemos, pero bueno, el trabajo está eso, ya lo que hay que hacer es esperar a ver lo que dicen y ya está. Cualquiera sabe, porque prácticamente llevamos una reestructuración por temporada, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que desde que hemos empezado había unas cuantas ya. Uh-huh. Bueno, lo mejor de todo son esas sensaciones y ese ánimo con el que acaba el equipo. Y sobre todo porque desde ya estáis pensando en el curso que viene, ¿no? Sí, ya. Esta semana hemos quedado ya para empezar a mirar el tema de los abonos y el torneo de fútbol 7 que vamos a hacer y todo lo que sea para la publicidad y demás. Ya vamos a empezar a mirarlo todo. Uh-huh. Otra cosa que queríamos comentar contigo es, bueno, pues te hemos visto, estuviste en el partido, disfrutaste de minutos el sábado, una temporada en la que casi has estado inédito. ¿Cómo estás ahora? Bueno, pues ahora parece que estoy un poco mejor. He estado 5 meses prácticamente sin poder hacer casi nada. Uh-huh. ¿No? Recuperando ya hasta que tenía un problema en el pub y se alarga un poquillo. Pero bueno, yo sinceramente no tenía pensado jugar hasta el año que viene, pero se dio el caso de que Juanmi se puso malo. Uh-huh. Y bueno, como de todos modos llegamos a ir, que nos íbamos a quedar, pues me llevé mi mochilita y eché un rato. ¿Y bien? Bien. Estoy bien. La verdad es que no me siento bien del todo porque he estado 5 meses sin hacer nada, ¿no? Entonces es complicado entrar y a jugar ahí, sobre todo el ritmo de partido y demás. Pero bueno, por lo demás estoy bien. Claro, es que estas lesiones, el problema es que son muy lentas y son casi, de como tú comentas, de reposo absoluto, ¿no? Sí, eso. Está mucho tiempo sin hacer nada. Ahora últimamente ya había empezado a correr, a fortalecer y demás. Pero por eso no tenía pensado, vamos, jugar, porque el dolor había desaparecido prácticamente, pero las condiciones mías no eran para jugar, vamos. Pues como hemos comentado, termina ahora la temporada, pues ahora se echa la vista atrás, ¿no? Con la perspectiva del tiempo, pues vemos lo cerquita que se ha quedado el Ubrique Unión Deportiva, y eso a pesar de esa primera vuelta, en contraste, la segunda vuelta ha sido excepcional. Y bueno, no sé qué piensas tú o cuál es tu opinión, pero para ti, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿O qué fue lo que cambió para que llegara esa racha? ¿La solidez defensiva, que bueno, se consiguió algo que no se tuvo en la primera vuelta? ¿Un cambio de mentalidad, mejor ambiente en el vestuario? ¿Qué es lo que provocó en este caso las dos caras totalmente diferentes del Ubrique? Pues yo creo que un poco de todo eso. Primero, por ejemplo, entró Montes, ¿vale? Que aunque tú digas que es un tío, pero se nota bastante atrás. Cambiamos el sistema, estábamos jugando con 3 defensas y empezamos a jugar con 4. Tú sabes, empiezan a salir un poco de las cosas, pues ya hay más buen rollo, se entrena mejor. Y esto es una dinámica de ganar y de ganar y, coño, pues las cosas salen. De todos modos también hubo varios partidos, como por ejemplo el de San Bernardo, con que se empató. Los partidos anteriores habían sido bastante malos y ahí hubo sensaciones de que se podía. San Bernardo, aunque haya quedado por debajo nuestra, tiene un buen equipo y en casa creo que había ganado siempre o solo había perdido un partido o una cosa así. Hizo un partido bueno y a raíz de ahí pues a la gente le va cambiando la mentalidad y se entra en, claro, se cambia la dinámica. Uh-huh. Y bueno, cuando se jugó ese partido, San Bernardo estaba ahí en la zona media alta. Hombre, también hay que tener en cuenta lo que hemos comentado mucho, que al equipo parece que le costó hacerse casi una vuelta entera, ¿no? Por la cantidad de cambios que había habido, cambio de entrenador, cambio de, digamos, de gente que estaba ahí alrededor del equipo, incorporaciones nuevas, y claro, eso de la noche a la mañana es muy difícil tenerlo todo listo y preparado, ¿no? Sí, también en la primera vuelta tuvimos bastantes bajas. Uh-huh. Lesiones. Y también hubo muchos partidos que nos veíamos negros para completar 16 jugadores para jugar. Pero bueno, ya está, eso son circunstancias que se dan y ya está. Y la cuestión es que se ha dado la vuelta a todo eso y está hecho lo que se ha podido en la segunda vuelta. Ahora vacaciones. ¿Sabéis ya cuándo comenzaría la pretemporada o...? Todavía no. Ya hemos quedado esta semana. Que creo que vamos a hablar el miércoles y el miércoles ya pues empezaremos a verlo todo. Sobre todo ahora vamos a mirar el tema de eso, de los abonos, las publicidades y como te he comentado, el torneo de fútbol 7 que vamos a hacer. que ya pues empezaremos a mirar fechas de pretemporada, está claro. Que se repetirá ese torneo de fútbol 7 y a nosotros también iremos informando lo que podemos adelantar que va a ser en el mes de julio. Sí, tenemos pensado hacerlo en el mes de julio. Ahora ya nos cuadraremos con el tema de los maratones y demás, que vamos a intentar hacerlo después de que terminen los maratones este año. Y ya dentro de lo que es la plantilla para despedirnos, ¿qué sensaciones tienes en este caso? ¿Crees que va a haber cambios para el próximo curso? ¿Se mantiene el grueso del equipo o qué? Bueno, lo que hemos estado hablando es que la mayoría va a seguir. Va a haber algunas bajas y habrá que buscar gente, está claro. Si se van algunos, pues tendrán que entrar otros. Eso ya lo iremos viendo, pero eso, la mayoría se van a quedar. La mayoría vamos a seguir, vamos. Pues lo vamos a dejar aquí, Manuel. Bueno, le hacemos estas preguntas para que nos entiendan los oyentes, porque este es un equipo autogestionado prácticamente por los jugadores, también llevan el tema administrativo y todo el tema del papeleo y uno de los pilares precisamente de las personas que están al frente es Manolo, nuestro invitado de hoy. Que nada, que muchas gracias por habernos atendido, enhorabuena por esta victoria, a pesar de todo, enhorabuena por el final de la temporada. El equipo ha estado de 10 en este tramo final y nada, pues esperemos que la temporada que viene pues sea mejor que esta, ¿eh? Sí, muchas gracias y me gustaría agradecerle a todos los que han estado ahí cuando han estado las cosas mal y a los que han estado después también, por supuesto, y animar a la gente para el año que viene, que por lo que sea el año pasado salió la cosa más tarde, ¿no? Porque no pudimos hacerlo antes. Este año se va a hacer totalmente diferente, vamos a intentar hacerlo bien desde primera hora con tiempo y seguro que el año que viene va a ser mucho mejor. Estamos nosotros también completamente seguros. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Hay que tener en cuenta, y no es que nosotros queramos ser tampoco muy, en este caso, complacientes, ¿no? Con lo que ha sido la temporada, pero hay que tener en cuenta todos los condicionantes, y uno de esos es el que nosotros hemos insistido mucho, es un equipo autogestionado, son los propios jugadores los que llevan, como hemos comentado con él, todo el asunto que requiere la dirección de un equipo en estas categorías. No es como otros equipos que tienen una junta directiva y una estructura ya consolidada y el jugador solo se tiene que preocupar de jugar, de entrenar y de jugar. En este caso los jugadores pues se encargan de jugar, de entrenar, de la venta de abonos, de buscar patrocinadores, de buscar colaboración, ellos mismos son los que sufragan los gastos del equipo. Aquí no hay subvenciones ni presupuestos altos, todo, como hemos dicho, autogestionado, y aún así el equipo sale adelante y va a salir adelante una temporada más, y llevan 4. Así que, como decimos, no se le puede pedir más a este Ubrique Unión Deportiva. Lo que se le puede exigir es precisamente lo que comentábamos, lo que nos ha dicho Lola, que el final de temporada ha demostrado que sí había plantilla y había equipo no solo para luchar por el ascenso, sino incluso para luchar por la liga, y nosotros compartimos esa opinión, visto lo visto. Pero, bueno, un proyecto, como hemos dicho, nuevo, porque después de varias temporadas cambiaba el entrenador, que había sido prácticamente la cabeza visible de este proyecto, y eran los propios jugadores los que asumían. Miguel Domínguez, que la temporada pasada pues era jugador, pues asumía esa dirección junto con Juan Aguacil y con toda la gente que está alrededor ayudando a los al cuerpo técnico, desde Luis en la puerta recogiendo las entradas hasta el último de la gente que está alrededor echando una mano. Pues mucha dedicación, mucho interés para sacar este proyecto adelante, cuyo objetivo, sí, que habrá objetivos deportivos, pero no olvidemos que el principal objetivo y que está haciendo este equipo es que después de muchos años de ausencia, Ubrique vuelva a tener un equipo en los provinciales, un equipo senior, que hemos pegado muchas temporadas sin ello. Ahora lo tenemos, hay que aprovecharlo, hay que apoyarlo y hay que entenderlo también, y eso, los malos momentos, pues es cuando más hay que apoyar a este equipo, y bueno, que este año los ha habido, malos momentos de resultado, a eso es lo que nos queremos referir. Y bueno, y al final se han superado, hay que crear ese buen ambiente desde el principio de temporada para que el equipo se sienta cómodo en casa, y bueno, y al menos si se comienza, si esta temporada hubiera comenzado dentro de la normalidad, ahora estaríamos hablando de otra cosa muy diferente, viendo cómo ha sido la segunda vuelta. La novatada ya se ha apagado en este sentido, además recuerden que también debutaba en esta categoría, aunque ha habido una reestructuración, era la segunda andaluza, primera temporada, equipo que recién ascendido a esta segunda andaluza y ha estado ahí peleando, que si le faltan, como dicen, 3-4 jornadas más, el Ubrique Unión Deportiva sin duda hubiera entrado en esa zona de ascenso por la dinámica tan positiva que traían estos partidos. La última alineación que ha puesto o que puso Miguel Domínguez Liza este fin de semana fue David en la portería, Barra, Paco, Lolo, Juanda, Monte, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil, Raúl y Álvaro Coronil. En el descanso, Peluca sustituía a Aníbal y a los 5 minutos era Rubén el que entraba por Lolo. En el 63 entraba Manolo Domínguez Lola, nuestro invitado, por Raúl Aguacil, minuto 63, son minutos después de, como me ha dicho, casi 5 meses fuera de los terrenos de juego. Julio sustituía a Pedro Pablo en el minuto 76 y Kiki entraba por Álvaro Coronil en el minuto 80 de partido. Chapó para esta plantilla, para esas incorporaciones, que esos jugadores que se han incorporado esta nueva temporada. Sabemos que es muy difícil la adaptación. Estamos hablando de jugadores que o han estado compitiendo en la liga local o en la liga local de fútbol sala, es donde se está nutriendo el Ubrique Unión Deportiva de Festivo. Y esta y esa primera temporada de adaptación, de volver a la competición federada, al provincial, es complicado porque cambia la historia completamente. Y sin embargo, pues bueno, pues jugadores que han pasado con nota esta prueba de fuego, y ahora pues a seguir evolucionando, a seguir progresando, a seguir creciendo de cara a la próxima temporada. No obstante, ya iremos hablando la semana que viene, también ya tendremos la oportunidad de dar información ya más pormenorizada sobre lo que va a ser la próxima temporada, sobre los que jugadores que van a seguir, los que no van a seguir, dónde van a buscar nuevos efectivos el Ubrique Unión Deportiva, y bueno, y lo que va a ser todo el planteamiento de la próxima temporada. Pero antes, lógicamente, haremos balance de lo que ha sido esta temporada, de lo que ha sido hasta 2016-2017. Con esa perspectiva que nos va a dar el tiempo, y bueno, y a ver si ya también hay alguna noticia en cuanto a lo que comentamos, esa reestructuración, quiénes ascienden, quiénes no. A eso todavía pues habrá que esperar un poquillo más de tiempo. Bueno, vamos a repasar lo que ha sido esta jornada, ya el resto de marcadores que se han dado. Decir que de los equipos que estaban jugándose la posibilidad de ascender o de quedarse fuera, ganaron todos a excepción del Puerto Real. Era duelo directo con el Vejer, todos nos podían ganar, pero a lo que nos referimos que no hubo ninguna sorpresa, todos sacaron sus partidos adelante. Fue el caso, por ejemplo, del San Fernando B, que bueno, pues en este caso el ascenso lo tenía ya asegurado matemáticamente, pero no el título de liga, que lo tenía prácticamente de forma virtual, y bueno, pues finalmente no se la jugaba en el último partido de liga y ganaba por un contundente 0-7 al equipo del Barbate Club de Fútbol. El Rayo Sanluqueño, por su parte, vencía al Federico Mayo por 0-2, mientras que la Juventud Sanluqueña también ganaba 2-0 a Unión Polideportivo El Puerto. El partido entre el Vejer Balompié y el Puerto Real, sin duda el más interesante efecto clasificatorio de esta última jornada, se saldaba con victoria del Vejer por 1-0. Un resultado dramático para Puerto Real, porque le supone quedarse fuera del ascenso después de haber estado en esas posiciones durante casi toda la temporada. Una temporada convulsa para el Puerto Real. Recordemos que a principios de temporada el conjunto puertorrealeño pues se vio en una semana de un día para otro sin plantilla, con siete jugadores que abandonaron la disciplina del equipo junto al entrenador. Se logró recomponer así, pues a marcha forzada. Recuerdo el partido que jugó en Prado del Rey, prácticamente con lo opuesto, lo perdió ante Juventud de Prado del Rey. Pero bueno, a partir de ahí, el equipo fue cogiendo confianza, fue ganando partidos, sacando partidos, y llegó hasta ocupar la primera posición, y cómoda, ¿eh? La primera posición de la clasificación. No sabemos los problemas que habrá tenido el Puerto Real, pero luego otra vez el equipo pues bajó el nivel, y bueno, ha estado viviendo de los réditos casi en toda la segunda vuelta, pero bueno, pues doloroso que por un punto se haya quedado fuera del ascenso. Estamos hablando de Puerto Real, toda una entidad histórica en lo que al fútbol gaditano se refiere. Y ahora pues lo vemos en esta segunda andaluza y pasando bastante fatiguita. Al final, pues se puede incluso que ascienda, por lo que hemos podido hablar con Lola. Y bueno, pues vamos a ver lo que pasará. Otros marcadores: Cañorrera 3, Tarifa 4, Torrecera 3, Lasalle 2, San Bernardo 5, Espera 1, y ya está. Pues en este caso, Juventud de Prado del Rey descansaba en esta jornada. La clasificación: pues San Fernando B, campeón de liga con 67 puntos, le acompañan a la primera andaluza Rayo Sanluqueño con 64, Juventud Sanluqueña con 60, los dos equipos de Sanlúcar, y Vejer Balompié con 59. El resto, pues 58 puntos para Puerto Real, 56 para Ubrique Unión Deportiva, 52 para La Salle, 49 Unión Polideportivo El Puerto y Juventud de Prado del Rey, 47 San Bernardo, 46 Barbate, 43 Tarifa, 33 Federico Mayo, 28 Espera, 23 Conil B, y en zona de descenso la Unión Deportiva Torrecera y el Cañorrera. El otro equipo que tenía que haber descendido, el Atlético San Roque, desapareció. Como saben, por eso se disputaba una jornada de descanso en cada jornada. En este caso ha sido precisamente el Juventud de Prado del Rey el último equipo en descansar. Comentar que esa victoria del San Bernardo por 5-1 ante el Espera ha tenido también cierta influencia para un ubriqueño que buscaba no llevarse, porque no hay título ni hay trofeo que lo acredite, pero al menos el título simbólico de máximo goleador de la categoría. Hablamos de Paco, que marcaba el sábado su 18º gol y empataba como máximo goleador de la categoría con Juan Carlos Ruiz Corbacho del San Bernardo, pero el jugador sanroqueño conseguía en este partido ante el Espera 2 de los 5 goles de su equipo, por lo que ha terminado como máximo goleador con 20 goles, 7 de ellos de penalti, por cierto, 18 para Paco, 3 de penalti, 17 para Álvaro Bocanegra de Unión Polideportivo El Puerto, y 17 también para Rubén Castellano Valiente, con 3 de ellos logrados desde el punto de penalti. Pues así ha terminado esta segunda andaluza. Nos quedamos también con los números del Ubrique Unión Deportiva: sexto clasificado, 18 victorias, 3 empates y 11 derrotas. El Ubrique Unión Deportiva se ha quedado tan solo 2 victorias del campeón, el San Fernando B, que ha conseguido 20. Eso sí, ha empatado hasta 7 partidos el conjunto isleño, y mientras que el Ubrique Unión Deportiva ha empatado 3. Las derrotas es lo que obviamente han mermado al conjunto ubriqueño, pero para darnos cuenta de lo que es esta segunda andaluza, de los equipos que están en zona de ascenso o que han ascendido, el San Fernando B ha empatado 7 partidos, 9 Juventud Sanluqueña y 8 el Vejer Balompié. Es decir, que empate de puntito a puntito es lo que, bueno, llama la atención, ¿no? Es un alto número de partidos empatados. Eso equilibra lógicamente los números en lo que se refiere a victoria, y es lo que a derrota, y es lo que hace que el Ubrique Unión Deportiva pues haya quedado relegado hasta esa sexta plaza. Un par de empates más, pues quizás tres empates en este caso, le hubieran servido para meterse en zona de ascenso. Ha conseguido, como decíamos antes, 72 goles y ha encajado 47. Por cierto que también ha sido sancionado con un punto que se le descontó su casillero por acumulación de tarjetas rojas. Pues esto ha sido la temporada 2016-2017 para el equipo de Miguel Domínguez, del que seguiremos hablando la próxima semana. Tan solo quisiéramos recordar que a la segunda andaluza subieron, porque la competición en la tercera andaluza terminó el 26 de marzo, el Alcalá del Valle, el Facinas y el Medina Balompié. Esos tres equipos formarán parte de la segunda andaluza la próxima temporada. Y también lo harán, en este caso, el Estella, los Cortijillos, Algeciras B y Rivera, que son los equipos que han descendido de la primera andaluza. Ahora nos quedamos con esa categoría, como ha quedado finalmente. Pero antes, pues destacar que, como comentábamos, en la fase de ascenso a segunda B, el Arcos empataba a cero en Ejea de los Caballeros, en Aragón, y por lo tanto se trae lo que puede considerarse como un buen resultado. Ahora hay que rubricarlo, el buen papel o ese buen resultado, con un buen partido, una victoria aquí en Arcos, el próximo fin de semana en el Antonio Arbadillo, para conseguir el paso a la siguiente fase. Destacar también que el otro equipo gaditano que está jugando esta fase de ascenso es el Algeciras, que ganó 1-0 al Atlético Astorga. Pues veremos la jornada o los partidos de vuelta, si nos quedamos en este caso con ese buen resultado. Esperemos que el Arco consiga ese pase a la siguiente fase. En lo que se refiere ya a División de Honor, se ha disputado este fin de semana la jornada número 37 y penúltima. El Cádiz B, como saben, ya es campeón de Liga. En este último encuentro el conjunto gaditano empató a 1 con el Conil y jugó con el Cádiz B el lubriqueño Panzi, en este caso con el filial del Cádiz, que el año que viene, la temporada que viene, estará en tercera división. Poco hay que decir ya, como hemos dicho, el Cádiz B se encuentra campeón de Liga y bueno, pues equipo de tercera división. En primera andaluza, la jornada nos dejaba estos marcadores. El Villamartín ganaba 6-1 al Recreativo Portuense, mientras que el Balón de Cádiz ganaba 4-2 al Algeciras B, dos goles de Panadero, del lubriqueño Panadero, 4-2. Y el Gédula ganaba 2-3 a los Cortijillos. El Balón de Cádiz ha terminado en tercera posición con 69 puntos. Ha estado pues rozando también el ascenso a División de Honor en estas últimas jornadas, pero un par de tropiezos lo han llevado a bajar hasta esa tercera posición. Villamartín ha sido sexto con 59 y el Gédula duodécimo con 41. Ascienden, como hemos dicho antes, el conjunto del Chiclana Industrial, campeón de Liga con 73 puntos, y descienden Estella, los Cortijillos, Algeciras B y Rivera. En principio serán equipos a los que tendrá que medirse el Ubrique Unión Deportiva la próxima temporada. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, ya estamos fuera de tiempo. Volveremos mañana con más asuntos. Recuerden que también mañana martes se disputarán esas semifinales del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, y que bueno, pues también nosotros hablaremos en la próxima semana de lo que ha sido, en estos próximos días, queremos decir, de lo que ha sido esa final del Trofeo de San Isidro, que finalmente se ha adjudicado el equipo de la Juventus. Volveremos mañana a eso de las 5:30. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.